Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy 4 de agosto, Día de la Guardia Nacional Bolivariana, en homenaje a la fundación de este componente militar en 1937. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Festival Internacional de Teatro Progresista cautiva a la población guaireña. Maduro protesta por robo del oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Comunicadores participan en taller sobre el manejo de redes sociales en Táchira. Banca Pública ha otorgado más de 4.760 créditos a emprendedores. Cuba ratificó ante la ONU defensa de un mundo libre de armas nucleares. Investigadores venezolanos desarrollan antídotos para neutralizar veneno de serpientes. Cultura. En el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista, este 3 de agosto de 2022, fue entrevistado Diego Aramburo, director de la compañía Quinteart de Bolivia, por la obra Steel Medea. La entrevista fue realizada por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM, donde Aramburo ofreció unas palabras acerca de la presentación de su obra. Bueno, Steel Medea se basa, como el nombre evidencia, en la Medea, este clásico griego de Eurípides que conocemos, pero es una reescritura proviniendo de las culturas de Bolivia. Es imposible no asociar Medea a la madre tierra, porque bueno, Medea es esta mujer extranjera que de alguna forma es conquistada por un griego, Jasón. Y termina huyendo de su tierra, de la Cólquide, con él para volver hacia Grecia, donde tiene un par de hijos con él, lo ayuda, aparte de darle esta descendencia a la familia, lo ayuda mucho en sus sueños de volver hacia el trono, y cuando ya está por lograrlo, él decide cambiarla por una princesa griega, ¿no? Entonces hay una traición de este hombre, que se supone que es de la civilización, hacia esta mujer que es llamada Bárbara, por ser extranjera, por no ser griega. Asimismo, Aramburu indicó que una de las integrantes de esta maravillosa idea fue la actriz Patricia García, en compañía de Sergio López y el grupo de 25 mujeres de la ciudad capitalina venezolana. Patricia García es la actriz, entonces, en escena interpretando a Medea. En el equipo técnico es muy importante la técnica. En esta obra está Sergio López, ambos viven en La Paz, en Bolivia. Y nos acompaña, siempre que presentamos esta obra, nos acompaña un coro local. Solicitamos que ahí donde nos presentemos haya un grupo de mujeres que hace un poco como en las tragedias griegas, hay una presencia coral. No está relacionado con la tonalidad musical, con el canto, sino con el grupo, la presencia grupal. En ese sentido, la coralidad, la presencia coral escénica de un grupo de mujeres, de más de 25 mujeres, de acá de Caracas mismos, que nos van a acompañar en escena. La música de la obra es de Oscar Kellenberger, él no está presente acá, pero su música sí. Finalmente, el director invitó a la población venezolana a la obra el viernes 5 a las 3 de la tarde y el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde. El dramaturgo Federico Polleri, de la agrupación argentina de teatro La Rosa del Cobre, fue entrevistado este miércoles en el noticiero Cultural Día de Alba Ciudad por su obra Ensayo sobre el Miedo, que estará presentando en el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. La obra se llama Ensayo sobre el Miedo, es una distopía grotesca sobre el fin del mundo. Lo que narra es una historia de un grupo de sobrevivientes en un futuro distópico, en un futuro incierto, donde un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis social provocado por una epidemia de miedos intenta sobrevivir y se debate ahí en cavilaciones sobre qué hacer. Es una obra en clave grotesca, o sea que tiene también condimentos de humor, además de una reflexión profunda sobre la situación actual que vivimos en nuestras sociedades. Estaríamos encantados de que pudieran venir a verla. Vamos a estar presentándonos esta misma tarde a las 5 de la tarde, las 5 p.m. Okay. En el Teatro Municipal de Caracas. Asimismo, Federico dio a conocer que la obra la integran 7 actores y actrices con música en vivo e indicó el mensaje que busca de la puesta en escena de la misma. Una obra que tiene 7 actores y actrices en escena con una música en vivo, que vamos a utilizar el piano de cola, que es un piano hermoso que tiene el Teatro Municipal. La puesta quedó preciosa con las posibilidades técnicas de la sala, así que estamos muy, muy contentos y muy, muy ansiosos por poder presentarnos. Sí, sí, de alguna manera provoca es un mensaje que de alguna manera es un mensaje, una mirada muy crítica de nuestro presente, pero a la vez es muy, tiene un mensaje muy esperanzador, porque nosotros sentimos que creemos en la capacidad de resistencia, de lucha y de futuro que tiene nuestro pueblo, y eso también nos da esperanza. Finalmente, Polleri recomendó a la población venezolana a participar y a asistir al Festival Internacional de Teatro Progresista en sus propuestas nacionales e internacionales. Son las 2:21 minutos. Somos Cultura. El espectáculo en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 en el estado La Guaira se inauguró con la puesta en escena de la obra Haciendo Magia, del grupo Caracare de Caracas, el cual cautivó a grandes y pequeños que se dieron cita en las inmediaciones de la cinta costera. El director regional de Cultura, Edgar Urbina, expresó que las presentaciones continuaron el día de ayer con la presentación de la obra teatral El Pirata, a cargo de la agrupación Guachipilín de Nicaragua. La cita teatral finalizará en la región costera el domingo 7 de agosto con la obra teatral Ciudad Melón, de la agrupación Soma Teatro de la ciudad de Mérida, también en el Teatro de la Academia Armada Bolivariana a las 6 de la tarde. Nacionales. El presidente venezolano Nicolás Maduro calificó como una acción de piratería y robo la retención del oro venezolano depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Esta afirmación la realizó durante la jornada de trabajo que encabezó este miércoles desde el Teatro Teresa Carreño, dedicada a mostrar los avances del motor emprendedor. Fíjense ustedes el oro que nos están robando de manera descarada e indignante en Londres. Descarada e indignante, para toda la comunidad venezolana, para todo el pueblo de Venezuela, la operación de secuestro y robo del oro venezolano depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra por parte del Banco Central de Venezuela. Ahí estamos dando la pelea, pero Venezuela debe saber que eso es una acción de piratería. Piratería y robo. Y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento a cualquier país o banco central del mundo le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas en oro. Esa es la verdad verdadera. No hay seguridad jurídica, no hay respeto a la ley. El oro que está en las bóvedas del Banco de Inglaterra le pertenece al Banco Central de Venezuela y perteneciendo al Senado y a todas las venezolanas. También se refirió al avión de la empresa estatal venezolana Emtrasur, retenido desde hace 2 meses en Argentina, del cual un tribunal de Florida exige su incautación. Y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela en Argentina, por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos. Pretenden robarnos un avión gigantesco moderno de carga. Levanta su protesta, nuestra Venezuela levanta su protesta y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado después de tenerlo secuestrado durante 2 meses. Ahora pretenden robarnos el avión también, como nos robaron el oro en Londres, o pretenden robarnos el oro en Londres, como se robaron la empresa Citgo. Ahora pretende robarse el avión que le pertenece a Venezuela, un avión que le lleva ayuda humanitaria a los países del Caribe. Asimismo, el presidente señaló que seguirá defendiendo los intereses del país, pero también su gabinete seguirá trabajando en función de lograr el crecimiento económico de Venezuela. Somos noticia. El Ministerio Público imputó al responsable del incendio del mercado de los Corotos de Quinta Crespo, en Caracas, hecho sucedido en la madrugada del pasado domingo 31 de julio. La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de sus redes sociales, donde indicó que el Ministerio Público imputó a José Manuel Lafuente por los delitos de incendio intencional agravado, manejo indebido de sustancias peligrosas, daño a la propiedad y hacerse justicia por su mismo, por el incendio provocado ocurrido en el mercado de los Corotos de Quinta Crespo. Se pudo conocer que tras llevar a cabo una investigación conjunta con la División de Investigación de Incendio del Cuerpo de Bomberos de Caracas, el Ministerio Público dio a conocer la imputación de José Manuel Lafuente, causante del incendio que destruyó los puestos de trabajo de 268 personas en el conocido mercado. Son las 2 y 26 minutos. Regionales. Más de 200 comunicadores participaron el día de ayer en el taller sobre el manejo de redes sociales para el conocimiento de los participantes sobre estas herramientas. La viceministra de Gestión Comunicacional, Isbemar Jiménez, ofreció unas palabras al respecto. ¿Nuestro reto cuál es? Bueno, vender la verdad de Venezuela, mostrar la verdad de Venezuela con una estética particular. Nosotros vamos a construirla, pero también tenemos que entender que existen unas normas matemáticas, que existen unas agendas mediáticas que han existido siempre, solo que ahora el algoritmo es un tanto distinto. Cada red social tiene un algoritmo, cada red social tiene una fórmula. Nosotros en la escuela influye, desciframos esa fórmula, la compartimos con nuestros compañeros y nuestras compañeras y brindamos las herramientas para que podamos nosotros construir esos mensajes. Asimismo, los participantes de dicho taller expresaron que estos talleres tienen mayor importancia en todos, ya que ayudan a dar una mejor información en cualquier parte del país. Más de 11.000 toneladas de asfalto se han colocado en Guanare, estado Portuguesa, a través del Plan Cero Huecos que adelantan de manera conjunta las autoridades regionales y municipales. El alcalde de Guanare, Oscar Novoa, informó que el bacheo es parte del plan Un Corazón para Guanare, cuyo objetivo es atender de manera integral los servicios para mejorar la calidad de vida de la población. Novoa apuntó que en Guanare han sido desmanteladas las 29 avenidas del municipio, se han drogado todas las canales, sustituido transformadores averiados en las comunidades y se restableció el servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales como Media Luna, La Curva y Las Cocuizas. Son las 2:29. Economía. Desde el inicio del motor emprendedor y las 4F, formación, formalización, financiamiento y las ferias productivas, la banca pública ha otorgado más de 4.760 créditos a emprendedores por un monto de 58 millones de bolívares. Durante la jornada se inauguró la zona emprendedor digital en la sede principal del Banco de Venezuela en Caracas. De acuerdo a los datos ofrecidos en la jornada, hasta el momento 318.198 emprendimientos se encuentran inscritos en el Registro Central de Emprendedores. 318.198 emprendimientos se encuentran inscritos en el Registro Central de Emprendedores. El presidente Nicolás Maduro destacó que las y los emprendedores cuentan con el apoyo del gobierno bolivariano como un equipo comprometido para lograr una Venezuela próspera. Los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui realizaron la reunión de evaluación y seguimiento a la gestión de los voceros, de acuerdo a su área de acción, informó el director de PEQIBEN y miembro del Estado Mayor, José Guerrero. De acuerdo a una nota de prensa, Guerrero explicó que la clase trabajadora está enfocada en seguir aportando el crecimiento de la industria para materializar las ideas revolucionarias del comandante Hugo Chávez Frías. El Complejo Petroquímico Oriental cuenta con 8 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, incluyendo los conformados en las empresas mixtas como Motor y Supermatanol, en la filial Fertilizante de Oriente. Noticias del ALBA. Cuba ratificó ante la ONU su posición a favor de un mundo libre de armas nucleares y a la par advirtió que debe cesar la manipulación política, la selectividad y el doble rasero en materia de no proliferación. Yuri Gala, representante permanente alterno de Cuba, durante su intervención en la 10ª conferencia de examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que la única solución sostenible al problema existencial que representan las armas nucleares es su eliminación total. El diplomático lamentó la falta de progresos concretos en materia de desarme nuclear, en particular sobre el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por las potencias nucleares a 52 años de entrada en vigor del tratado. El ejército de Nicaragua exhibe una parte de su técnica, equipos y medios militares en una exposición estática abierta desde este jueves al público, dedicada a los caídos en el cumplimiento del deber y a quienes están en condición de retiro. La muestra también saluda el aniversario 43 de la Fundación del Ejército Nicaragüense. Con unas 36 áreas expositivas, la muestra cuenta con importantes medios, equipos y técnica militar de todas las unidades y componentes del ejercicio, destinados para la defensa de la soberanía nacional, la independencia e integridad territorial, así como para las tareas de protección y apoyo a la población. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 16 de agosto. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón, este jueves se registró un sismo de 5.6 grados. El temblor tuvo su epicentro a unos 60 kilómetros de profundidad en el mar frente a las costas de las regiones de Miyagi y Fukushima. Medios internacionales refieren que hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas mortales, y desde la central nuclear de Fukushima también se dio a conocer una parte de normalidad donde no se vieron afectadas las estructuras. Los científicos afirman que el calentamiento global está aumentando el riesgo de lluvias intensas en Japón, como en el resto del mundo, ya que una atmósfera más cálida retiene más agua. Son las 2:34. El candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva arremetió una vez más contra el actual mandatario y su rival electoral para las elecciones de octubre, Jair Bolsonaro, acusándolo de haber destruido a Brasil. Desde Campiña Grande, Paraíba, en su última parada de su campaña electoral de cara a las presidenciales del 2 de octubre, fue ovacionado por unas 25.000 personas y protagonizó el acto titulado «Vamos juntos por Brasil y Paraíba». Lula da Silva ofreció un discurso destacando los logros de los gobiernos del Partido de los Trabajadores y atacó la gestión del gobierno del político derechista. Somos periodismo. Salud y bienestar. El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología informó que investigadores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y del Instituto de Estudios Avanzados están desarrollando antídotos para neutralizar el veneno por mordedura de serpientes locales. La institución publicó en su cuenta de red social Twitter que algunos de estos antivenenos son desarrollados bajo tecnología que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas. Asimismo, recordó que en Venezuela se registran aproximadamente entre 5.000 y 7.000 casos anuales por mordidas de serpientes, lo que equivale a 21 casos por cada 100.000 habitantes. Son las 2:36. El expediente contentivo del protocolo para realizar el ensayo clínico fase 3 con el fármaco neuroprotector NeuroEPO en pacientes con ataxia fue presentado para su aprobación a la entidad regulatoria cubana. El director adjunto del Centro de Neurociencias de Cuba, Roberto Rodríguez, tras los resultados positivos demostrados en el estudio 1-2, se busca hacer una investigación más grande, con 80 pacientes, para corroborar la efectividad clínica del medicamento. Las primeras indagaciones en una de las sesiones del Congreso Internacional BioBana 2022, efectuado en el Palacio de Convenciones de esta capital, arrojaron un saldo favorable sobre todo en relación con las funciones cognitivas de los enfermos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Gonzalo Cuellar, vocero de la agrupación nicaragüense Huachipilín, quienes estarán presentando la obra Aventura Pirata en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 38 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Regresamos a clases. Atento a cómo debes cuidarte de la COVID-19. Antes de salir de casa, recuerda llevar contigo tu tapaboca. Seguro querrás abrazar a tus amigos y maestra, pero salúdalos chocando los pies. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. Recuerda cubrir tu boca y nariz al toser o estornudar. Lava tus manos con frecuencia antes de comer y luego de hacer deportes. Si alguien en la escuela se enferma, sea amable. Cuidémonos entre todos. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, Cota Breve de Rocío, Manuel Felipe Rugeles, libro El Cardenalito, lengua y literatura, de quinto grado, página 139. Color de rosa y olor de manzana sobre el campo, gota de breve rocío, con su luz tiembla la tierra, con su luz quiere ser llanto, quiere también ser diamante, quiere ser estrella, espejo de plata fina, perla de mar, solo perla, es gota de rocío y dura un segundo apenas. De tus ojos caen gotas de agua tibia. Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Con mi corazón llanero puesto en las cuerdas del arpa, les saluda Cristóbal Jiménez, amigos de Caracas, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Andamos en la onda de los libros. Los libros son un portal hacia la liberación. Los libros que se iban a acabar con el formato digital ahora están repotenciados. Entonces la idea es que la gente salga, como les dije, a leer los autores venezolanos, a leer la literatura llanera, a leer los latinoamericanos, a leer la literatura mundial, a escribir, a crear. El que cante, cante. El que escribe ensayo, ensayo. El que escriba cuento, escriba sus cuentos. El que tenga los principios de una novela, termine esa novela. El que escriba crónica, haga sus crónicas, escriba y contribuya a que Venezuela sea reconocido como un país de una profunda espiritualidad y de grandes creadores. Las 12 y 42 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 43 minutos, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, estaremos conversando con Gonzalo Cuellar, vocero de la agrupación nicaragüense Guachipilí, quienes estarán presentando la obra Aventura Pirata en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Bienvenido, Gonzalo, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Hola. Hola, hola. ¿Se cayó? Claro. Ya va, ya. Estamos en vivo. Estas cosas suceden. Ahora sí. Bienvenido, Gonzalo, a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Hola. Señor Gonzalo, ¿está ahí? Se escucha la llamada, pero no se escucha. Hola. Ahora sí, señor Gonzalo, ¿está allí? Gonzalo, nada. Bueno, estamos intentando entrevistar al señor Gonzalo Cuellar de los Títeres de Guachipilín, quienes emprenderán la búsqueda de tan anhelado tesoro navegando en las cálidas aguas del mar Caribe en la aventura El Famoso Capitán Johnson, El Tuerto y el Pirata Smith. Se unen a los piratas Bota Negra, llámanos de ahí para ver, en busca de los mapas que los llevan al gran tesoro. El pirata Barba Rosa, Asunto y Maloso toman posesión de los mapas y vaga el barco del país buscando sin cesar los tesoros, pero los tres héroes logran rescatar los mapas para embarcarse en su mágica aventura. Comunicarnos con el señor Gonzalo Cuellar de la obra de teatro Piratas de Aventura, y con esta entrevista que no se pudo dar, hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Liliana Franco. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes.